RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found the sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine. We all Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Estamos en transmisión conjunta a través de Radio Pata 104.5 FM en Upata, Estado Bolívar. Radio Juventud 840 AM en Barquisimeto, Estado Lara. La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón. Radio La Voz de la Fe 580 AM en Maracaibo, Estado Zulia. Radio Monagas 960 AM en Maturín, Estado Monagas. Radio Maracay 930 AM en el Estado Aragua. Y Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros, Estado Guárico. Qué sabrosa, me encanta esa canción con la que abrimos el programa hoy. Una canción que te decía que suena a comiquita, ¿no? Sí, suena a cómics. A cómics, exactamente. Tiene esa frescura y esa ligereza. Así es, ese es el famoso submarino amarillo, Yellow Submarine. Precisamente porque este tema de Yellow Submarine está contenido en la banda sonora de la película animada que protagonizaron los Beatles y que llevaba el mismo nombre, pues el submarino amarillo. Y esto lo trajimos hoy para ustedes, amigos de Librería Sónica, porque el 13 de enero se celebra el cumpleaños número 40 del lanzamiento de este disco. Y ya que tocaste el tema de las efemérides, comencemos con las mismas para esta semana. Tenemos que el 12 de enero de 1628 nace Charles Perrault, escritor de cuentos infantiles francés, tales como Pulgarcito, Caperucita, Piel de Asno. En 1876 nace el escritor estadounidense Jack London. Y en la misma fecha, en 1949, el 12 de enero, nace Haruki Murakami, escritor japonés. Tengo unas lecturas pendientes de Murakami, por cierto. Sí, están también en cola. Así es. ¿Quiénes fallecen el 12 de enero? Fallecen en 1976 Agatha Christie, escritora británica. En 1991 Vasco Pratolini, escritor italiano. Y el año pasado, en el 2008, Ángel González, poeta español. El 13 de enero abre el almanaque de esta semana siguiendo al 12. ¿Y quiénes nacieron el 13 de enero? En 1674, Prosper Joliot de Crebillon, dramaturgo francés. Y en 1957, en la misma fecha, nace Lori Moore, escritora estadounidense. Ay, uno que no se nos puede quedar por fuera, porque será? Además a mí me gusta mucho, Friedrich Müller, poeta, disculpa, dramaturgo y pintor alemán. Y en la misma fecha, el 13 de enero, fallece en 1941, nada más y nada menos que James Joyce, escritor irlandés. En 1963, Ramón Gómez de la Serna, escritor español. Y en 1964 fallece Felisberto Hernández, escritor uruguayo. Pasamos al 14 de enero, Día de la Divina Pastora en Barquisimeto. No solamente eso, está cumpliendo año mi hijo, le cumplió 5 años, Samuel. Ay, Augusto. Feliz cumpleaños, un abrazo, Samuel, gigante a mi hijo, bello y querido. Y por cierto, se nos pasó algo. Dígame. Antes de seguir adelante con el 14 de enero. El 12 de enero se cumplió un año del fallecimiento de Adriano González León. Ciertamente. Escritor de País Portátil, entre otros trabajos. Hace un año se quedó, como dice la crónica periodística, se quedó dormido en un lugar junto a un amigo tomando un vaso con agua. Lamentablemente hace un año falleció. Volvamos al 14 de enero. El 14 de enero nacen en 1896 John Dos Passos, novelista estadounidense. En 1925 Yukio Mishima, escritor japonés. En 1975 Alberto Olmos, novelista español. ¿Quiénes fallecen? Y en esa misma fecha, 14 de enero, pero en 1898 fallece el escritor y matemático británico Lewis Carroll. Así es, en la misma fecha, en 1942, fallece Porfirio Barba Jacob, poeta y escritor colombiano. Y en 1977, la escritora franco-estadounidense Anais Nin. Oye, es importante, el 15 de enero. El 15 de enero es el día del maestro acá en Venezuela. Fue felicitaciones a todos los maestros, hoy domingo 18, por este fin de semana de celebración. Ah, mira, hay una cosa importante ahí. En 1996, Mario Vargas Llosa toma posesión del sillón L de la Real Academia Española. ¿Quiénes nacen el 15 de enero? En 1622, el dramaturgo francés Molière. Casi nada, ¿no? Y en 1674 nace también Prosper. Usted es la que sabe francés, amiga, porque yo esto de... Jean-Jean de Crevillon, escritor francés. ¿Qué más tenemos? Tenemos que en 1869 nace Stanisław Wipiański, dramaturgo polaco. Pasamos al 16 de enero. El 16 de enero nace en 1897 Carlos Pellicer, escritor y poeta mexicano. Y en 1933 Susan Sontag, escritora estadounidense. Oye, hace un año exactamente cuando estábamos hablando de las efemérides, recuerdo que hicimos unas lecturas de algún ensayo de Susan Sontag. Fallece también el 16 de enero. En 1606 Baltasar de Alcázar, poeta español. En 1938 Sharat Chandra Chattopadhyay, novelista hindú. Pasamos al 17 de enero. El 17 de enero del año 1600 nace Pedro Calderón de la Barca, dramaturgo español. Y en 1820 nace Anne Brontë, novelista y poeta británica. ¿Quiénes fallecen en esa misma fecha, Isabel, el 17 de enero? Pues el 17 de enero fallece en 1964 Terence Humphrey White, escritor británico. Y fíjate tú, en el 2002, hace ya 7 años atrás, fallece Camilo José Cela, escritor español, premio Nobel de Literatura en 1989. Llegamos a un día como hoy, 18 de enero. ¿Qué sucedió tal día como hoy? Bueno, el 18 de enero. En 1867 nace Rubén Darío, poeta nicaragüense. En 1893, Jorge Guillén, poeta español. Oye, Jorge Guillén, los temas, los poemas de Guillén musicalizados por Pablo Milanés. Uh-huh. Esos son una... Son un clásico. Son un clásico, así es. Y tenemos que también, en dicha fecha, tal día como hoy, fallecen en 1936, Rudyard Kipling, escritor británico, premio Nobel de Literatura en 1907. En 1986 fallece el doctor Aristide Calvani, político y ensayista venezolano. Bueno, y con esto llegamos al final de nuestras efemérides por el día de hoy. Mucha información que queda por fuera, pero bueno, tratamos de hacerlo mejor por ustedes. ¿Qué noticias nos traes hoy, Linsabel, importante para nuestros amigos oyentes? Pues tenemos unas convocatorias para concursos. El primero es la convocatoria para el concurso de la Policlínica Metropolitana, que llega este año a su tercera edición. Así es. Este concurso tendrá como miembros del jurado a los escritores Etnodio Quintero, Alberto Barrera Tisca y Crina Ver. Y el monto del premio aumentó a 6.000 bolívares fuertes, 3.000 y 1.500 para los tres primeros lugares. Así que si usted tiene por allí algún texto que pueda enviar, la convocatoria está abierta y pueden buscar las bases en la página web de Ficción Breve, www.ficcionbreve.org. Y antes que se nos pase, los más recientes ganadores de los últimos libros que hemos obsequiado en Librería Sónica han sido, en orden, Yolanda Merchán, número de cédula 14.897.249, ganó el libro Tatuajes de Ciudad. Eso fue prácticamente a finales del año pasado. El 28, Día de los Inocentes. Sí, después está la señora Luz Parra, de Maracay. Se ganó el libro Garabatos, del poeta venezolano Franci Carelli. Y el domingo pasado ganó la señora Xiomara Morey, número de cédula 4.887.674, el libro La Virgen del Baño Turco, de Sonia Chocorón. Xiomara Morey ha participado y ha ganado ya, me dijo ella, 3 libros con nosotros. Imagínate. Y que ella se faja, tú ves el sistema y se faja con los mensajes de texto. Así que bueno, gracias a Xiomara por escucharnos como siempre. Y por estar siempre ahí del otro lado con nosotros. Uh-huh. Tenías además por ahí una lectura, ¿no?, que querías compartir. Así es. ¿La hacemos en este momento o la dejamos para el regreso? En este momento hagamos la lectura. En este mismo momento, pues bueno. Brevemente, antes que llegamos a la lectura, porque las inscripciones terminan pronto, les decimos que el curso básico de teoría de la lectura y estrategias para la promoción del Banco del Libro ya dio inicio. Pueden buscar más información en la página del Banco del Libro, www.bancodelibro.org.be. Y ahora sí, Jason, con ustedes. Música. El sacerdote del templo de Shiga era un hombre de gran virtud. Sus cejas eran muy blancas y apenas podía con sus huesos. Recorría el templo de un lado a otro apoyado en un bastón. A los ojos de este sabio asceta, el mundo solo era un montón de basura. Había vivido retirado durante muchos años y el pequeño retoño de pino que había plantado con sus propias manos, al mudarse a su celda actual, era ya un gran árbol cuyas ramas se agitaban al viento. Un monje que había logrado abandonar el mundo fluctuante desde tanto tiempo atrás, debía nutrir gran seguridad respecto a su futuro. Abandonó su celda en un atardecer de primavera y caminó hacia el lago. Era la hora en que las sombras del crepúsculo avanzaban lentamente sobre la brillante luz de la tarde. Ni el más leve movimiento agitaba la superficie del agua. El sacerdote se detuvo en la orilla y comenzó a practicar el sagrado rito de la contemplación del agua. En aquel momento, un carruaje tirado por bueyes, perteneciente a todas luces a una persona de alto rango, rodeó el lago y se detuvo cerca del sacerdote. Su dueña, una dama de la corte del distrito Kyogoku, de la capital, poseía el alto título de gran concubina imperial. Esta dama deseaba contemplar el paisaje de Shiga en la recién llegada primavera y al regresar, había hecho detener el carruaje. Alzó la cortina para echar una última mirada al lago. El gran sacerdote miró, casualmente, en esa dirección y de inmediato se sintió abrumado por tanta belleza. Sus ojos se encontraron con los de la mujer y como no hiciera nada por apartarlos, ella no trató de ocultarse. En un abrir y cerrar de ojos, el mundo se había vengado del sacerdote con terrible saña. Todo cuanto había creído tan inexpugnable caía en ruinas. Volvió al templo, contempló la imagen de Buda e invocó su sagrado nombre. Pero las sombras opacas de los pensamientos impuros se cernían sobre él. Se dijo que la belleza de una mujer no era más que una aparición fugaz, un fenómeno temporario compuesto de carne perecedera. Sin embargo, aunque intentaba borrarla, la inefable belleza que había contemplado junto al lago pesaba ahora sobre su corazón con la fuerza de algo llegado desde una infinita distancia. El gran sacerdote no era lo suficientemente joven, ni física ni espiritualmente, como para creer que ese nuevo sentimiento era solo una trampa de su carne que su carne le jugaba. La carne de un hombre, y lo sabía bien, no se agita tan rápidamente. Antes bien, tenía la sensación de haber sido sumergido en algún veneno sutil y poderoso que había alterado su espíritu. El gran sacerdote no había quebrantado nunca su voto de castidad. La única carne era la que existía en su imaginación, considerándola más como una abstracción ideal que como un hecho físico, confiaba en su fortaleza espiritual para subyugarla. En ese sentido, el sacerdote había triunfado. Nadie que lo conociera podría ponerlo en duda, pero el rostro de mujer que había levantado la cortina del carruaje era demasiado armonioso y refulgente para ser designado como un mero objeto de carne. El sacerdote no supo qué nombre darle. Yukio Mishima, El sacerdote y su amor. Un fragmento leído en la voz de Jason. Y en el fondo escuchábamos a Ryuichi Sakamoto, compositor japonés que nació el 17 de enero de 1952 y que en este momento acompañó la lectura con la banda sonora del Último Emperador. Excelente y sublime selección. Vamos a nuestro primer corte publicitario y al regresar tenemos con nosotros a una invitada súper especial. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Linzabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando Walking Like an Egyptian. Walk Like an Egyptian. Ah, sí, vale. Un tema de las famosas chicas de Bangles. Las Bangles, claro. ¿Y eso a propósito de qué, Isabel? Bueno, porque el 17 de enero estuvo de cumpleaños Susana Hoffs, que es la cantante de Bangles. Bangles no es aquella agrupación que también pegó una balada... Eternal Flame. Eternal Flame, llama eterna, ¿no? Ajá, exactamente. Oye, y antes y también cantaban una versión que después se hizo muy popular en un comercial de... I'm Walking on Sunshine. Ah, verdad, ciertamente. Bueno, antes de ir con nuestra invitada en el día de hoy, por acá un amigo oyente que firma como J.R. Chacón Mogollón nos dejó un poemario de su propia autoría, un manuscrito. Y el primer poema nos gustaría compartirlo con ustedes, porque a nosotros nos dio mucha satisfacción que el señor Mogollón nos considerara para él. El poema se llama Más Allá y lo va a leer Isabel. Más allá de la poesía está la librería sónica y más acá la multicoloridad de los poetas, cantando al amor, al dolor y al sentir, la ausencia de labios carnosos de ansiedad o de comprensión a la humanidad, que a veces susurran canción de silencio al ver que otros sufren la dieta del tiempo que taladra heridas en la sociedad. Más allá se llama el poema escrito y le agradecemos nuevamente a J.R. Chacón Mogollón que nos dejó este poemario de su autoría en manuscrito. Y bueno, a medida que pasen los programas iremos leyendo parte de su trabajo. Igualmente le decimos a nuestros amigos de Librería Sónica, si quieren que leamos sus trabajos, lo pueden hacer a través de libreriasonica@gmail.com. Ahora sí, vamos con nuestra invitada en el día de hoy. Entrevista en Librería Sónica. Y para nosotros en Librería Sónica es un placer darle la bienvenida a una persona encantadora que además de ser narradora oral, cuenta cuentos, canta cuentos, es autora y acaba de ganarse muy merecidamente el Premio de Literatura Infantil Manuel Vicente Patacaliente recién en diciembre del 2008, que es un premio convocado por la Fundación Cultura de Barinas con un cuento que se llama En los ojos de mi vaca. Cuéntame, ¿cómo son los ojos de tu vaca? Gladys Urbina, que está con nosotros hoy en Librería Sónica. Bienvenida. Gracias, buenas tardes. Gracias por esta invitación hermosísima. Bueno, los ojos de mi vaca es algo que no, bueno, sin descripción. Realmente, ¿cómo surge y cómo nacen los ojos de mi vaca? Bueno, mucha gente se pregunta porque eso tiene mucha explicación, ¿no? Los ojos de mi vaca nace desde hace unos 15 años aproximadamente. Estuve en una finca y observé una vaca tan hermosa que me miraba y yo casi que lloro. Bueno, y eso quedó en mi memoria grabado para luego plasmarse bien en un poema, bien en una canción, esta vez en un cuento infantil, un cuento para niños, que es lo más grande que puede existir, los niños. ¿Y cómo fue tu experiencia cuando te dieron ese regalo en Navidad de haberte llamado y decirte, mira, ganaste el premio? Bueno, yo tenía como una pequeña intuición. Yo decía, oye, pero los ojos de mi vaca, no sé, sentía que me iban a llamar, no sé por qué, de verdad que es un cuento tan grande, tan hermoso, y bueno, sí, efectivamente, cuando me llamaron yo quedé sorprendidísima, lloré de emoción y contenta porque se va a publicar esta historia que realmente me gusta, me encanta. Oye, ¿y quién iba a decir, verdad, Gladys, que ese encuentro cercano, vacuno, iba a concluir en un premio para ti? Eso fue, ese encuentro fue en dónde, ¿en Barinas? Exactamente, en la Fundación Cultural Barinas. No, digo, el encuentro con... ¿Con la vaca? Con la vaca fue cerca de San Juan de los Morros, uh-huh. Pero hace mucho tiempo, pero esos ojos de la vaca quedaron en mi memoria y dije, bueno, algún día eso tenía que brotar y pues brotó en este cuento narrado por una niña. ¿Qué fue primero, contar cuentos o cantar? Cantar, porque desde pequeñita cantaba componía mis propias canciones en el colegio y las cantaba de una vez, pues ya me metían en todos los eventos culturales. Es decir, que ya tenías innato un oído musical que te llevó a seguir por esa senda, ¿no? Mi papá enchufaba los micrófonos y me ponía a cantar. Un karaoke era tu juego. Sí, me grababa. Entonces después, cuando yo cometí errores, oye, metió la pa, decía. Metió oye, la pata a la pero niña. Hubiese sido interesantísimo que Gladys hubiese traído una grabación de esas. ¿Tendrás alguna de esas grabaciones? Oye, no. De esas viejas de tu papá. Oye, sería bueno, genial. Pero ¿sabe que eso fue muy bueno? Porque grabándose es que uno escucha los errores que uno comete. Ustedes no saben todo lo que nosotros nos decimos después que escuchamos el programa. Por lo general, cuando uno se escucha, el sentimiento, en cierto modo, es de rechazo. Es decir, uno graba un programa, tú, por ejemplo, grabas la canción y cuando tú lo escuchas y escuchas tu propia voz, la tendencia natural es como a... Sí. Esa no soy yo. Sí, ¿no? Como mantener cierto rechazo. Oye, qué mal me escucho, oye, qué feo me escucho. ¿No? Porque tú no te escuchas con tu propia voz que sale de tu cuerpo, sí, sino que viene como de afuera. Pero es la voz natural con la que te escuchan todos los demás. Exacto. Entonces es interesante este desdoblamiento, que además es un desdoblamiento que sí se puede decir de una imagen literaria, como la imagen de la vaca. Esa mirada de la vaca... Sí. Pero yo creo que uno nunca está satisfecho, yo creo. Uno siempre graba su voz, oye su voz y siempre quiere modificar algo. Escribes un cuento y siempre dice que no te gusta, hay algo que no me cuadra. Pero yo con los ojos de mi vaca he visto realmente pocos defectos, ¿no? Tendría que engavetarlo un poquito a ver si se requiere una reescritura. Está satisfecha plenamente, eso es importante. Sí. Ahora, cuéntame una cosa, Gladys. Tú nos acabas de decir que la vaca te miró hace 15 años. Aproximadamente. Y esa imagen se quedó dentro de ti, fue madurando. ¿Cuándo escribiste el cuento? ¿Cuánto tiempo te llevó darle la forma definitiva antes de tu sentir este cuento lo voy a mandar al concurso Manuel Vicente Pata Caliente? Bueno, yo lo escribí, realmente este cuento es muy reciente. Lo escribí en octubre del año pasado, ¿no? Pero eso fue muy rápido. Empecé a escribir, claro, corregía muchísimo. ¿Qué hago? ¿Cómo lo comienzo? Primero se llamaba Los Ojos de mi Vaca. Después pasó a llamarse En los Ojos de mi Vaca. Pero bueno, sí, esa mirada fue muy, muy importante, muy decisiva, ¿no? ¿Y por qué no compartas con nosotros parte, algo de... No, es que te estás haciendo seña porque me leíste el pensamiento otra vez y iba a decir exactamente eso, lo mismo. Eso se llama trabajar en sinergia. Absolutamente. Recuerdo que tengo una anécdota cuando yo vi la vaca, yo le digo a la señora que está allí cuidando sus animales, ¿no? Yo le digo, ay señora, pero una pregunta, ¿ustedes se comen esa vaca? Y me dice, pues claro, ¿cómo crees que la vamos a tener acá para adorno? Y yo, ay señora, no se come esa vaca, pero tiene unos ojos tan hermosos. La señora me miró con una cara de súper rara, me dirá, oye, esta como que no es de este planeta. Esta no es de aquí. Sí, esta no es de aquí. Oye, ¿y por qué no compartes con nosotros algún extracto de En los Ojos de mi Vaca? Sí, En los Ojos de mi Vaca, bueno, comienza una poemática, ¿no? Un poema. En los ojos de mi vaca, el cielo cabalga y se detiene para dejarme nubes de colores. Libros de cuentos, poesías y otras cosas más por descubrir, también encuentro en sus ojos. Varana, así le llamo a mi vaca. Va por Batista, mi abuela. Ra por Ramón Serafín, mi amigo extraño, al que le gusta meterme como protagonista de sus historias de terror. Y Na por Natalia, mi mamá. Mi vaca aparece y desaparece sin dejar rastro. En sus ojos puedo ver mis largas clinejas y mi cara llena de pecas. Ella no miente, me devuelve la misma imagen. El cuerpo vestido de manchas de varana es el cofre donde guardo mis juguetes, mis ideas y hasta mis chocolates. Ella tiene la llave y la desaparece para que los grandes no conozcan nuestros secretos. Qué bonitas imágenes, de verdad, de verdad te felicito, qué bellas imágenes. Además, me encanta el nombre de la vaca. El principio. Varana, ¿verdad? Sí, es un nombre muy lindo. Oye, hoy no estamos obsequiando En los Ojos de mi Vaca, de Gladys Cubino. Porque no se ha editado, falta. A finales de este año es que se editará. A finales de este año será editado, tendremos nuevamente a Gladys en el programa para que presentes ya el libro en concreto. Pero entonces hoy estamos obsequiando, por cortesía de Gladys Urbina, su libro Gonco y la Casa Hindú. ¿Por quién está editado? Fondo Editorial del Caribe, en Anzoátegui. Exacto. ¿Y qué deben hacer? Bueno, enviar la palabra libro seguido de su nombre, el 3456, que significa Dilo, el costo del mensaje es de 50 céntimos de Bolívar Fuerte, más básico, más. Es el libro que estamos obsequiando hoy, Gonco y la Casa Hindú. Al regresar, continuamos en conversación con Gladys Urbina. Ya venimos. Ya volvemos. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Visiting is pretty, visiting is good. Seems that all they ever wanted was a brother. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando el tema This is a Call de Foo Fighters. Pues su líder fundador, David Roth, nació un 14 de enero, pero hace 40 años, en el año 1969, el mismo día que Samuel Augusto. El mismo día que Samuel, pero muchos años antes. Muchos años antes. Y el mismo año en que se editó a Submarino Amarillo. Exactamente, y el mismo día de La Divina Pastora. Exactamente. Oye, este señor David Groyman, con razón, tiene todas esas bendiciones para tener ese grupo tan afortunado que hizo. Continuamos en conversación con Gladys Urbina, quien ganó recientemente el premio, me disculpan el tiempo. El premio. Miguel Vicente Pata Caliente. Ajá. Me acuerdo, es de Pata Caliente, pero yo no quiero decir solo Pata Caliente, pero no, por no ser, tú sabes, ¿no? ¿Cómo ser Pata Caliente? No, Pata Caliente, mucha gente es Pata Caliente. Yo no soy tan Pata Caliente. Yo soy más no, en mi casa, casero. Sí, está tranquilito. Gonco y la Casa Hindú. ¿Tiene una canción? Tiene una canción, claro, Gonco. Pero la canción fue después del cuento. Del cuento. Sí. A ver, ¿y qué quieres hacer primero? ¿Leernos parte de Gonco, la Casa Hindú, o cantarnos algo? ¿Qué prefieres? Bueno, podría leer algo primero y luego... A ver. Un pedacito, ¿verdad? Y nos cuentas la historia de Gonco, además. Ajá, ok. Bueno, Gonco comienza así. Gonco se queja algunas mañanas al despertar. El peso que lleva en su espalda es de 2 kilos aproximadamente. Los cocodrilos y todos los peces de esas aguas le observan y sonríen. Cuando cambia de actitud y se olvida de su caparazón, expresa su buen humor e insistentemente pronuncia «Gru, gru». Esa es su manera de mostrar que está contento. A Juanzote le gusta ir todas las tardes al río. Se queda horas observando los movimientos de los animales. Descifra sus lenguajes, sobre todo el de Gonco. Le parece extraño e interesante. «¡Qué increíble es Gonco, mamá!», apunta Juanzote. Es diferente a los otros. Tiene bigotes como un gato, patas de gallina, solo que en vez de 2, tiene 5, 3 delantera y 2 traseras. Una gran concha como de tortuga o morrocoy, pero volteada y de color violeta. Su cabeza es parecida a la de una foca. En el inmenso plato hondo de su espalda se montan los peces pequeños. Creo que lo ven como su salvador. Cuando se cansa, alza sus 3 patas delantera, los baja. Luego sale del pozo y camina por la arena. Muy simpático, Gonco. Bueno, por eso es, como suelo decir, que Gladys se ganó el premio de concurso de literatura infantil Manuel Vicente Pata Caliente, En los ojos de mi vaca. En los ojos de mi vaca. Que sí. Esperemos este año tenerlos ya editados para tener nuevamente el gusto de compartir con Gladys. Y bueno, Gladys misma nos leyó parte de Gonco y la Casa Hindú. ¿Cómo nació la idea de Gonco o la historia de Gonco? Bueno, Gonco nació en un taller que hice con Mercedes Franco en el Monte Ávila Editores, mi primer taller de literatura infantil. Mercedes siempre, toda la semana, todos los jueves, nos mandaba a hacer un cuento, podría ser de fantástico, de villano, en este caso de animales. Este cuento lo mandó, haga un cuento de animales, pudiera ser imaginario o real. Entonces yo dije, bueno, vamos a salirme de la rutina, de lo normal, y vamos a hacer un animal imaginario, y pues de allí nació Gonco. Es decir que Gonco y la casa hindú nació de un taller. De un taller de literatura infantil. Lo que quiere decir que fue efectivo el taller. Sí, buenísimo, excelente. ¿En qué momento escribe Gladys? ¿Cuál es el mejor momento para escribir, Gladys? El mejor momento, bueno, yo creo que eso, mayormente en las noches. Yo siento que las noches, yo amo muchísimo las noches, tanto para escribir poesía, cuentos, lo que sea, porque hay tranquilidad y, no sé, hay mucha afinidad. ¿Te sientes más cómoda en la sí, noche? Sí, pero un cuento también puede surgir en la mañana, en la tarde. La idea surge a cualquier hora. Después de hacerlo, puede ser en la noche mayormente, que es el tiempo más libre que tengo. Indiferentemente del momento en que la imagen de lo que quieres comunicarte llega, tú trabajas luego disciplinariamente en las noches. En las noches y de madrugada. Ah, ¿de qué tú eres noctámbula? Sí, señor, noctambulísima. Igual para leer, ¿en qué momento lees? Para leer también, a veces son 1 de la mañana, 2 y estoy escribiendo un cuento. ¿Y nos pudieras contar más o menos cuáles son tus referencias literarias, tus gustos particulares? Sí, en cuanto a literatura, uh-huh, en cuanto a... Claro. Bueno, yo admiro muchísimos escritores, yo pienso que cada uno tiene su toque mágico, ¿no? Por ejemplo, Mercedes Franco me encanta, pues. Hugo Colmenares, que es mi profesor del último taller de literatura infantil, porque hice 2, 1 con Mercedes Franco y el segundo con Hugo Colmenares. ¿Dónde fue el...? Allí mismo en... Monte Ávila Editores. Me encanta mucho Mireya Taguas, Fedosi. Fedosi y Santaella. Santaella. Me gusta muchísimo... Oye, se me olvidan los nombres en el momento. Piedras Lunares. No. El de la obra de... el escritor de... Okay. Me gusta muchísimo Sequera. Armando José Sequera. Bueno, cada uno tiene su verdad, su magia, estilo. Su estilo y me encanta su creatividad, pues. Y para escribir, ¿te gustan cuentos que tengan ese... escribir historias que tengan ese toque de lo cotidiano, del costumbrismo, de lo que los niños viven en su verdadera realidad de niños, ¿no? Y para contar, ¿qué cuentos te gusta contar? Mira, a mí siempre, yo creo que desde niña me gustó mucho lo fantástico. Entonces, en una reunión que tuvimos con mi profesor, escritor también de literatura infantil, Hugo Colmenares, siempre invitábamos todos los lunes a un escritor, bien sea un escritor, un artista plástico, un librero. Invitamos a Mercedes Franco, que ella fue mi primera profesora de literatura infantil. Y una de las cosas que Mercedes Franco dijo, que me gustó muchísimo, ella dice, escriban desde cómo le gustaba a ustedes cuando eran niños, que le narraran cuentos, qué historias le gustaba a ustedes que le narraran. A partir de ese momento ustedes escriban y a partir de allí pues salen los escritos. Entonces a mí siempre me gustaba lo fantástico. Y justamente te iba a preguntar, ¿cómo te contaban a ti los cuentos, las historias? Bueno, ¿tienes esa reminiscencia? ¿Cómo claro, era? Mi abuela se acostaba y mi mamá en una cama grandísima que teníamos, mi hermana y yo, y empezaban cuentos de Tío Tigre. Casi siempre aparece entonces, ¿no? Cuentos de Tío Tigre, Tío Conejo. Y historias que inventaban también. Y siempre le preguntaba el por qué, pero por qué esto, por qué tal cosa. Entonces, yo digo que siempre fui una niña filosófica, ¿no? Siempre buscaba el porqué de todo. Entonces, me baso en eso para escribir. Siempre buscando algo raro, algo que se salga de lo cotidiano. Y bueno, pienso que esa es la clave mía, ¿no? Siempre buscar fantasmas en todos lados. Una especie de casa fantasma. Pero bueno, sí. No hablemos del fantasma, hablemos de música. Okay. ¿Será que nos interpretas algo? Canción de Gonco. Ah, la canción de Gonco, pero Gonco, claro. Sí, un pedacito de Gonco, ¿será? Claro, sí. Sí, vale, que ya tenemos como el libro. Como tú quieras. Y esta canción de Gonco me va a tomar la libertad absoluta de regalársela a Samuel, que estuvo de cumpleaños esta semana. Así es. Ay, Samuel, feliz cumpleaños. ¿Cuándo cumple? ¿Cuánto cumple? Cumplió 5. 5 años, Samuel. Sí. Bueno, disfruta esta canción de Gonco. Es la historia de un animalote. Es la historia de un animalote. Así comienza este cuento. Escuchen con atención. Este es un animal extraño que Juan Sote se encontró. Así comienza este cuento, escuchen con atención. Este es un animal extraño que Juan Sote se encontró. se llama Gonco, vive en el río. Se llama Gonco, vive en el río. Gonco se queja algunas mañanas al despertar. El peso que lleva en su espalda es de 2 kilos aproximadamente. Es la historia de un animalote. Es la historia de un animalote. Tiene cabeza de foca, 5 patas de gallina, concha como la tortuga, pero de forma invertida. Tiene cabeza de foca, 5 patas de gallina, concha como la tortuga, pero de forma invertida. Se llama Gonco, vive en el río. Se llama Gonco, vive en el río. Los cocodrilos y todos los peces de esas aguas lo miran como su salvador. Cuando cambia de actitud y se olvida de su caparazón, expresa su buen humor e insistentemente pronuncia gru, gru. Es la historia de un animalote. Es la historia de un animalote. No lo atrapan con anzuelo ni con nada parecido. Se convierte en una bola cuando se ve perseguido. No lo atrapan con anzuelo ni con nada parecido. Se convierte en una bola cuando se ve perseguido. Se llama Gonco, vive en el río. Se llama Gonco, vive en el río. El otro día hubo una tormenta espantosa. Soplaba el viento y la lluvia azotaba las ramas. Juan Sote no pudo dormir pensando en Gonco. Y el otro día, muy temprano, antes de ir al colegio, se dirigió al río. El gran pozo estaba revuelto y no lo consiguió. Y de regreso a su casa, ¡qué alegría! Es la historia de un animalote. Es la historia de un animalote. El niño, muy complacido, al mirar que estaba vivo, dibujó con mucho esmero a su animal preferido. El niño, muy complacido, al mirar que estaba vivo, dibujó con mucho esmero a su animal preferido. Se llama Gonco, vive en el río. Se llama Gonco, vive en el río. Se llama Gonco, vive en el río. Se llama Gonco y vive en el río. Y si ustedes quieren saber muchísimo más de Gonco, pues envíen su mensaje de texto al Dilo, es decir, al 3456, con la palabra libro seguido de su nombre, número de cédula, y estarán participando por el libro Gonco y la Casa Hindú, cortesía de Gladys Urbina, quien nos está acompañando esta mañana en Librería Sónica. Literatura para untar. El costo del mensaje es de 50 céntimos de Bolívar Fuerte, más básico, más IVA. Y ya regresamos con más de Librería Sónica. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. ¿Cómo divertirse leyendo? Conoce los nuevos autores. ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. Every time it rains, I think of you, and that's the time I feel so blue. When the rain starts to fall and my love comes tumbling down, and it's raining. Y estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. Escuchando Teardrops from My Eyes, de Ruth Brown, vocalista estadounidense que nació el 12 de enero de 1928 y quien en 1993 ingresó en el Salón de la Fama del Rock and Roll como la reina madre del blues. Además, esa canción fue la número uno en el estilo rhythm and blues para el año 50, en 1950. En octubre de 1950 estuvo de número uno en las carteleras esta excelente cantante Ruth Brown. Así es, ahora vamos con los blogs en Librería Sónica. Los blogs de Librería Sónica. Hoy compartiremos el sitio web del escritor puertorriqueño Luis López Nieves, Ciudad Ceiba, cuya dirección digital es www.ciudadseva.com/lavidental y que cuenta con variados recursos para lectores y autores también, entre ellos la biblioteca digital Ciudad Seva, que ofrece cuentos, novelas, también algo de teoría, obras de teatro, poemas, ensayos, en fin, una serie de información, y de cuya sección de mini cuentos, Linsabel les hará lectura del cuento de Lewis Carroll, El sueño del rey. Por cierto, Luis López Nieves, que es el autor de El corazón de Voltaire, estuvo de cumpleaños ayer, 17 de enero. Cierto, así es. Y ahora vamos con la lectura de El sueño del rey. Ahora está soñando. ¿Con quién sueña? ¿Lo sabes? Nadie lo sabe. Sueña contigo. ¿Y si dejara de soñar, qué sería de ti? No lo sé. ¿Desaparecerías? Eres una figura de su sueño. Si se despertara ese rey, te apagarías como una vela. Y ese texto muy breve en la voz de Linsabel era El sueño del rey, de Lewis Carroll, acompañado por La Forquerie, Dux Rondeau, de Jacques Dupuy, compositor francés nacido el 12 de enero de 1715. A ti te encanta la obra de Lewis Carroll. Sí, lo sé. Sí, a mí me gusta mucho. Además que, aunque está tradicionalmente vista como una como literatura para niños, y de hecho Lewis Carroll sus piezas las escribía para sus pequeñas amigas con quien él compartía juegos en las casas de sus amigos, las piezas de los textos de Lewis Carroll tienen una profundidad filosófica que a mí me parece súper interesante para nosotros los adultos, y ese sentido del nonsense, del absurdo que maneja también, a mí me fascina. Y muy preciso además la lectura, si se quiere, en el ambiente de la literatura infantil, porque hoy ha estado con nosotros compartiendo esta grata mañana del domingo Gladys Urbina, quien nos trajo el texto Gonco y La casa sin duda, quien pudieron escuchar en su propia voz en el corte anterior, una canción muy rica, además se la dedicó a Samuel, qué maravilla, muchas gracias Gladys. Y ese es el libro que estamos obsequiando hoy, el libro Gonco y la casa hindú, a través del Dilo, es decir, del 3456, enviando nada más su nombre y número de cédula, ¿ciertamente? Ciertamente, el libro es cortesía de Gladys Urbina, la autora de Gonco y la casa hindú, y tiene un costo de 50 céntimos de bolívar fuerte, más básico, más IVA. Nos contabas, Gladys, que estás trabajando, bueno, aparte de lo que es la escritura, también la parte musical, estás grabando. Cuéntanos cómo va ese proceso, qué te ha parecido el proceso de grabar tus temas en un estudio. Bueno, estoy grabando un disco que se llama Entre Gatos. ¿Por qué será? ¿Por qué será que se llamara Entre Gatos, no? Preguntará mucha gente. Ajá, bueno, respóndenos. Porque amo los gatos. Eres gatuna. Gatunísima. Y tengo una gata que se llama Glaque. Glaque. Que por cierto, Glaque figura en mi cuento En los ojos de mi vaca. También figura, tiene su pequeño papel. Figura Glaque y hace unas tremenduras su a la vaca. O mejor dicho, la vaca es tan, la defiende, pues la vaca defiende a los ratones. Que oye, y los gatos son peligrosos, y cuando son cachorros y se juega con él sin tener cuidado, le sucede lo que le sucedió a Linsabel con amigo, su gato. Es un gatico, tiene 3 meses, es un cachorro. Lo que pasa es que ustedes no lo pueden ver porque obviamente esto es radio, pero yo les voy a contar. Jason, cuando yo llegué esta mañana a reunirnos, me vio con un rasguño en la nariz, y en vez de pensar que me había hecho una cirugía estética, me dijo, ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Bueno, jugando con mi gato, estoy enseñándolo a acechar. Y como gato bebé al fin, me descuidé como mamá gata que no soy. Y ¡fus! Me arañó. Mira, eso es, no es un rasguño, es el rasguño. Es más, deberías compartir una foto tuya con tu rasguño en el popular Facebook, ¿vale? Tú que eres tan amante del Facebook. ¿No te parece? Ah, dale, bueno, va a piénsalo, tratar, pues, piénsalo. Lo pienso. Vamos a volver a Glaque y Entre Gatos. No, y precisamente al texto ganador En los ojos de mi vaca, de Gladys. Gladys, ¿nos quieres compartir con nosotros alguna parte más del trabajo? Quiero compartir una parte donde aparece Glaque. A ver. Ah, muy bien. A ella le gusta jugar con Glaque, la gata. Un día, Mi vaca salvó un ratón que venía directo a la boca de la felina. Le dio con su cabeza, que convierte en pierna, y la elevó como una pelota de fútbol. La pobre gata fue a parar a las faldas de mi abuela, que en ese momento se paró y dio un grito espantoso, y no de gol, sino de susto. Muy bien, bueno, recibió pobre su, abuela. Su pobre Glacky. Sí. Bueno, hemos disfrutado mucho la presencia de Gladys. Esperamos tenerte nuevamente en Librería Sónica. Esperemos ya con el libro editado. Claro, así es. Y la antes que terminemos y no quede en el aire, la experiencia de grabar los temas y todo esto. Bueno, el disco tiene 7 temas, bastante poquitos, ¿no? La gente dice, oye, pero hace falta 8, 9, 10. Pero bueno, 7 nacieron y 7 estaban en ese momento cuando surgió la idea de grabar, porque primero iba a grabar un disco de adulto, porque tengo más temas de adulto que de niños. Pero entonces le di prioridad a los niños. Siento que es necesario darle prioridad a ellos. ¿Y estos 7 temas son todos? Todos infantiles. Temas infantiles. Y 4 son de gatos, uno de una cochinita, mi muñeca Narvis, que fue mi primera muñeca. Y ahí la historia de... un poquito triste, pero después se reivindica con unos consejos que se le dan a los niños para cuidar sus juguetes, ¿no? Bueno, estaremos pendientes también de ese disco, ¿verdad, sí, Isabel? Sí, absolutamente. Bueno, sí, lamentablemente hemos llegado al final del programa. Muy amable por venir acá, Gladys, a compartir con nosotros. Esperemos tenerte nuevamente. Sí, gracias por la invitación. De verdad, muy agradecida. Y antes de despedirnos, recuerden que estamos obsequiando de Gladys Urbina el libro Gonco y la Casa Hindú. ¿Qué deben hacer? Enviar la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456, que significa dilo. ¿El costo del mensaje? 50 céntimos de Bolívar Fuerte, más básico, más IVA. También pueden ubicarnos por libreriasonica@gmail.com. ¿Dónde más? En el Facebook. En Facebook y en libreriasonica.wordpress.com. Ajá, y nos despedimos con la frase del día. No usemos la lengua para la guerra, y menos para la guerra de las lenguas, sino para la paz, y sobre todo, para la paz entre las lenguas. Camilo José Cela. En la dirección general, Jaime Nestares. Gerencia de producción, Claudia Campero. Gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, Luis Enrique Delgado y Jambururu Martínez. Y quienes compartieron con ustedes, Linsabel Noguera y Jason Maldonado. ¿Hoy nos despedimos con qué, Linsabel? ¿Con qué nos despedimos hoy? Con una canción que también es del mismo disco con el que abrimos el programa, Yellow Submarine, celebrando sus 40 años. Y nos vamos a ir con los Beatles y Todo lo que tú necesitas es amor. All you need is love. Chao. Chao. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. RCR, palabra hecha radio.